List 15. Por encima de. Sobre. Above. Acción. Action. También. Also. Porque. Because. Frontera. Border. Puente. Bridge. Roto. Broken. Cada. Each. Economía. Economy. Todos los días. Every day. Excepto. Except. Por ejemplo. For example. Jardín. Garden. Grupo. Group. Inmediatamente. Immediately. Método. Method. Parte. Part. Lugar. Sitio. Place. Camisa. Shirt. Algunos. Algo de. Some. Verano. Summer. La parte superior. The top. Fumar. To smoke. Urgente. Urgent. Útil. Useful.